Somos su radio, 7:30 AM del Grupo Emisoras Unidas. Esta es tu Radio Centro, su radio del Grupo Emisoras Unidas. En Misión Navidad, creemos que la verdadera magia de la Navidad radica en dar y compartir con los demás. Esta semana, Jam Productions, HND Tour y Cooperativa La Guadalupe se unieron a Misión Navidad para compartir con aquellos que más lo necesitan. HND Tour viajó hasta Comayagua para celebrar y hacer entrega de un donativo a la Casa Hogar Jesús de Nazaret. Y Cooperativa La Guadalupe celebró una Navidad para recordar junto a la Sala de Niños con Necesidades Educativas Especiales en Choluteca. Tú también súmate a la Misión Navidad. Envíanos tus fotos y videos compartiendo con otros al 9440-5444. ¡Feliz Navidad a todos! Un mensaje de Emisoras Unidas y Televicentro. Esta es tu Radio Centro, su radio del Grupo Emisoras Unidas. Que cantás. La música que más te gusta está en 94.1 FM en Tegucigalpa y para Honduras y el mundo a través de nuestra web y app. Una radio de Emisoras Unidas, el grupo radial líder en Honduras. Somos su radio, 7:30 AM del grupo Emisoras Unidas. Verán lo que pasó con la doña en el camino. Que de pronto un remolino de viento la levantó y a otro pueblo la tiró como a un grano de comino. Pasó por Barcelona. Ni el diablo la cogía y la gente no sabía si era un globo o un cometa. Todo Arecibo se inquieta cuando por allí pasó. En Oaxaca flojo una media y un zapato, y allá en Camuy hasta el gato huyendo le se escondió. Guanica aterrizó dentro de un cañaveral, de esa finca el mayoral fue el primero que la vio. Dicen que se le acercó y ella con gran precaución. Dijo: soy de Bayamón, salía rumbo a San Juan sin pensar que está cancan. Cambiaría mi dirección. ¡Sí, señor! Me lo contó Don Chu. Y ese hombre no mentía. Somos su radio, 7:30 AM del Grupo Emisoras Unidas.